アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oh sí, bueno, ya llegamos. Muchas gracias, primero que nada, por, bueno, a ustedes, por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, por supuesto, y a mi querido Kat, que nos pasó controles. Muchísimas gracias, Casito. Un beso para usted. Gracias, gracias por pasarnos controles. Nos robó 2 minutillos, mi querido Has, pero bueno. Bueno, se lo tomaremos en cuenta. Ah, no es cierto, mi querido Has, con todo gusto. La verdad es que luego me presionan aquí cierto cierto hombre me presiona con que, oye, ya son 2 minutos, ya tienes que empezar, y quién sabe qué, todo es tranquilo. Ok, un gran saludo a mi querido Tavo Rodríguez. Hola, Tavo. Salúdame a Mayu. Pues ahorita la saludas tú, mi querido Tavo. Ya viene. Ya estamos aquí checando unas cosillas de audio, pero ya vamos. Por cierto, pedí un tema de simulacro mientras estoy buscando el que en realidad voy a pedir. ¡Ah, caray! Bueno, ok, esperemos que nos dé tiempo. ¿Quién la presiona, Nandita? un hombre que ya tiene como 3 años presionándome. ¡Qué bárbaro! Son Goten. Yo te confundía con Son Gohan. Pero no, Goten, ¿verdad? ¡Ay, qué memoria! Tú sabes muy bien, Camila. Por Dios, llegó la mujer que me gusta tanto con esa voz tan linda. ¡Ah, qué lindo! Muchas gracias. Saludos, lindura. Saludos. Saludos, guapo. Ok. Bueno, chicos. Padrísimo, mi querido Haz. Tu transmisión la escuché. Yes, escuché 1 hora de Haz. Increíble, no se lo pierdan, pues los sábados a las 17 hora México. Pablito Villa dice, hola, muy buenas noches, linda. Dice, ya, hombre, ¿cómo has estado? Bien, bien, mi querido Pablito, gracias. Algo presionado de tiempo, pero estamos bien. Dice, ya estoy listo para hacer todo tuyo otro martes durante 2 horas. Yeah. Porque el día de hoy tendrás que compartirme, pues es un programa conjunto. Sí, ¿verdad? Voy a tenerte que compartir aquí con nuestra locutora invitada. Y pues hoy no nos vamos a llamar Alianza Anime, hoy nos vamos a llamar Alianza Blue Moon. Te escucho bien, ¿no? Les diga con caché. Pues es el primero de varios programas, esperemos que sí, que vamos a hacer en conjunto aquí con mis compañeros de Anime Nexus. Ahorita toca el turno, va a ser la madrina Mayu de este tipo de programas, de alianzas entre programas. Va a ser Alianza Blue Moon. Después esperemos que en un futuro pues sea Alianza Kijabara, Alianza Cassin Gray podría ser también. Y en fin, varias alianzas con varios locutores de Anime Nexus para que escuchen doble. Tengan doble diversión aquí en un solo programa. ¿Qué les parece? Ok, cabina. Marquitos. Hola, Diome. Qué excelente noche para gozar tu sensual voz. Gracias, Marquitos. Que derrite glaciales y calienta más el sol. Ay, ay, ay, ay. ¿Y qué cuentas, DJ Yaomi? Pues estoy aquí trabajando la poca voz que me dejaron, mi querido Marquitos. Pero, ¿qué? Luego nos comeremos esa sopita tú y yo. Ok, vámonos rápidamente con el primer... cierto, tema del día. Ok, pues aquí hablando con Mayu, pues acordamos que hoy iba a ser una improvisación total. No hay tema del día en sí, vamos a estar platicando, divirtiéndonos un rato, aprovechando que es vacaciones, para algunos, para otros pues no, ni modo. Para algunos son vacaciones, pues vamos a hacer una improvisación total, vamos a andar aquí platicando bien chavocho y chismeando. Va a ser una plática de chicas, pero con ustedes por supuesto también. Vamos a revelar varios secretos ahí de las chicas, para que estén atentos. Ok. Y pues hoy tampoco pusimos votación, bueno, el fin de semana, porque elegí un tema musical bastante padre que escuché aquí con el sensei Inuyasha y me gustó mucho. Dije, oye, pásamelo, y me lo pasó. Así que pues aquí ya lo tenemos, este temilla musical. No sé la verdad de qué anime es, ahí si me pueden ayudar con qué anime es. O será este. Bueno, quién sabe. Ok, la verdad no sé de qué anime es, pero me gustó mucho el tema musical. Vamos con el tema de Takei Tsubasa Mikai Koukai. Vamos con este temazo. Me encantó. Vamos con este y pues enseguida regresamos. Ándale, Mayu. Vámonos con este tema y pues enseguida volvemos. Voy por Mayu. Está estacionando su limusina ahorita. Ya está estacionando su limusina y pues voy por ella, ¿no? Obviamente. Pues ahorita regresamos, ¿sale, chicos? Para que no se despeguen de la sintonía de esto que es Alianza Blue Moon con Mayu y con DJ Aomen. Chica, y bienvenidos, este es el inicio, comenzamos. Les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Ok, pues ya regresamos, chicos. Ya se me había pasado el Angelus. Perdón. Es que estamos platicando con Mayu. Por cierto, aquí está Mayu. Hola, chicos, saludos. Ay, ya. Anda enfermita, Mayu. Todo mocuda y creo que estamos en total actitud de Marte. El Blue Moon, que el poder azul dicen, ¿no? Con tu poder azul dicen. Me dio mocoso el poder azul, pero bueno, aquí está. Nos dicen si se escucha Mayu, chicos. Yo sí te escucho muy bien, ¿eh? Qué raro. Pues, ¿qué crees? Que eres mi madrina, básicamente. Sexy no lo sé, la verdad. Pero tú eres de la voz loli. Sí, tienes una voz loli. Y ahora más porque te escuchas más chiquita. A ver, ¿qué dice el público? No está el doc conectado, ¿verdad, Marquito? Digo, Marcos no está conectado. Hay que aprovechar ahorita entonces. Me va a decir, oye, ¿qué andas ahí? Diciendo de mi chica. Dios. Ok, eso fue algo raro. Que se escuchaba más la música de fondo, dice. Ya le bajé. Gracias. Es que hay que darle todo el apoyo a Mayu ahorita. Ok, a ver. Ahí camina, es que camina. Me maltrata este hombre. No, pero hay que ver que viene el audio. Sí, que igual dice. A ver, deja bajo más la música. ¡Que no puedo hacer más! A ver ahí, ya me escucho. Ya se escuchó más. Bueno, con la música al mínimo, pero ya está. Ok. Problemas técnicos que suceden en cualquier transmisión en vivo. Sí, la verdad sí. Ahorita problemas de conexión, ¿no? Y estás de vacaciones, ¿verdad, mi estimada Mayu? Sí, vacaciones. Todas medio aburridas, pero de vacaciones. Sí. Es lo que cuenta. Bueno, pues sí. Ah, ok, Mayu, bueno. Enferma y todo, pero aquí estás, es lo bueno. Pero claro. Okay. Gracias, qué linda. Ya, ahora sí te escuchas, dicen. Bueno, entonces ahora sí ya, con todo el jugo. Bueno, Mayu, pues yo anuncié que ibas a estar y luego me empezaron a agregar a las redes sociales, a mandar mensajes de saludos a Mayu y todo eso, y dije, wow, Mayu es famosa. Tavo Rodríguez dice, salúdame a Mayu. Saludos, Tavo. Muy gracias por estar sintonizando. Pues Mayu está... Bueno, como no puede hablar, yo voy a ser como la intérprete casi. sí. Pero bueno, yo toda mocosa y con grifo y así, entonces... ¿A dónde te fuiste, Mayu? Ya dinos, ¿por qué estás mocosa? Ah. No tengo ni la menor idea, la gente solamente me pasé y estaba toda mocosa y no podía respirar y me dolía la garganta y así. Pero, quién sabe, cosas raras que pasan. Qué barbaridad, Mayu. Bueno, te iba a pedir que me ayudes a leer los comentarios, pero ¿podrás? ¿No te desmayarás? No me desmayo, creo. Ah, perfecto. Yo supongo que no, todo bien. Ok, cuando escuchemos el golpe, ya sabemos que se desmayó Mayu. Uy, ¿por qué, Mayu? Mucho. Creo que ni me tienes ahí en tus contactos, no es cierto. ¿Qué no me disgusta? Me imagino aplicando, descargando un juego, entonces no te encuentro en... Okay. Sí, exacto. Ah, Mayu, tan siquiera sabe que existe el chat. No, ya con eso, chicas, me doy por bien servida. Okay. Dice Fox Sniper. ¿Alguien dijo lolis? Sí. ¿En serio? ¿Tienes una voz loli? ¿Sí o no, chicos? ¿Eh? ¿Tienes una voz tipo loli? ¿Tengo que? Como tipo para decirte Onechan. Ok, pues en lo que Mayu busque el grupo, yo voy a saludar aquí a los que nos están mandando mensajes. Hola, bonita Fernanda. Hola, querido Valente. Ya, chicos, va a decir Mayu que soy una coqueta con ustedes. Marquitos. ¿Cuál sexy? Marquitos dice, saludos, Mayu, aquí reportándote. ¿Qué? Saludándote. Saludándote, perdón. Leí mal. Sí, ya, ¿lista? ¿Desde dónde te quedaste? No, pues todavía ni he empezado. Voy llegando. Apenas Jacito soltó los controles. No es cierto. Saludos a mi querido Jas. Bueno, luego voy a su casa y le doy su sample. ¿Por qué agarras tu pasito? Ay, sí. A ver, bueno, por aquí... ¿Qué escuchas? Son estos, ¿no? Sí. No, nos dice Tavo Rodríguez. ¿Qué se siente estar por primera vez en conjunto? Para mí es algo chévere y jamás visto. Ok, ¿para ti qué se siente estar en conjunto, Tavo? Ah, pues la verdad siento muy padre. Es la primera alianza que hago con alguien, con otro locutor aquí. Sí, por eso te dije que eres la madrina. Todo un honor para mí estar aquí acompañándote. Wow, qué rara. Gracias, no, a ti, muchas gracias por aceptar. La verdad no me había atrevido a proponérselo a nadie. Ah, eso soy yo, muy Yuri también, pero bueno. Pero tú aceptaste. Sí, ¿verdad? Ok, es que se escucha algo Yuri, entonces... Bueno, no había con quién hacer alianza y tú, pues muy amablemente aceptaste. No, por mi carro. Bueno, por acá nos dice Pablo Vete. Cree que varios nos podrán dejar de imaginar que cosas perversas del pirata. Ah, ok. ¿Ves? Y con eso les damos más sentido toda super chuli, yo llegando a la casa de Lillo, a su habitación, y con la cabeza grande. Ya, por favor. Ya hasta en la habitación te metiste. Tranquila, Mayu. Bueno, pues, sigamos con los comentarios. ¿Y por qué dices que de Jesús? No la dije yo, mi voz de ángel, como me gusta. Tu voz como la que quiero escuchar todos los días. A ver, tengo que tener una voz de ti. Ya, Mayu, me da pena. ¿Qué es Pablo? ¿Yuri? ¿Qué es eso? Ay, no sabes. Ajá. ¿Puedo creer que haya un chico que no sepa que es Yuri? Ajá, por Dios. ¿Qué tal que? No sabes. ¿Se llama Yuri? toma agua, Mayu. Sí, pues tengo que. Ok. ¿Quieres que siga leyendo? Ok. Dice Ricardo Lema: qué genial esta alianza Blue Moon. ¿Habrá otras como esta, por ejemplo, Game Zone con el Atelier o algo así? Pues sí, esa es la idea. Esa es la idea, mi querido Ricardo Lema. Yo una de Simpson y el Atelier estuvieron por ahí, está Alia y Marcus haciendo un programa, creo que de Batman, si no mal recuerdo. Creo que sí, ya vino. Mírale, qué bien. Sí, pero queremos así formar la alianza Game Zone, por ejemplo. Así, conmigo. La alianza el Atelier también, se escucha bien, ¿eh? Alianza Blue Moon también. Hasta nos hicieron aquí nuestro logotipo en conjunto, en el grupo. Ah, no le chupamos. Muy padre este tabo. Los unió y quedó padre Alianza Blue Moon. Ahorita, más adelante, chicos. Ok. Déjame leer aquí unos inbox que tengo, me queda Mayu. Vale. Mi querido Farguero dice: hi hi, moshi moshi, moshi moshi. Y salúdame a Mayu, por favor. ¿Ya ves? Luego, luego, con Mayu. ¡Qué bárbaros! No, no, gracias. Mayu, a ver. ¿Quién es el padrino? ¿Quién es el padrino? ¿El sensei? Pues sí, el sensei. De hecho, con el sensei hizo un programa. Bueno, fueron las entrevistas en sí. Con él. Esta, bueno, el elenco de Inuyasha, ¿no? Y otra con Anita Lobo y otra con Gina Sánchez, la voz de Kikio. Ah, dice Edwin Rueda. Que Mayu nos diga sus redes sociales para agregarla. Ah, ok, bueno, pues me encuentran principalmente en Facebook como Mayu Espacio Ishi y en Twitter como @mayu.com. Esas son las dos vías principales que manejo. Ok, pues estás los sábados, ¿no? A partir de la 1 de la tarde, Mayu. Ajá, todos los sábados en punto de la 1 p.m. de México hasta las 3. Así que, ay, bueno, de repente ya sabes que hay problemas técnicos y cosas similares, pero pues trato de estar ahí los sábados. Ok, la mayor vez es la... transmisiones son de ahí, Mayu. Sí, mayormente. Está bien. Charlie García nos dice: hola, saludos desde Nueva York. Ah, es que anda de vacaciones, muy humildemente, en Nueva York, Charlie. Es que nos traiga algo. Sí, unos nos vamos a Xochimilco y eso, ¿no? Él se va a Nueva York. ¿De dónde eres, Mayu? ¿Del Estado de México? ¿Del DF? Ay, ¿a poco? Ay, pues quedamos cerca. ¡Pues quedamos cerca! ¿Eh? Quedamos cerquita aquí del DF y el Estado de México. Ah, pues en corto, el DF que queda como a una hora. Bueno. Ok, ok, Mayu, lo tomaré en cuenta. Mira, muy buena Ok. Bueno, me va a devolver como a los 2 minutos, pero bueno. Dice, ¿todo en México de qué parte? Quiero saber. Ay, luego, luego. No sé si Mayu quiera decir eso. ¿De Toluca? ¿De Toluca? ¿Vecina de Cerujo o qué? Casi. ¿En serio? ¡Wow! De Casi. ¡También! ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Pues ahí está, de Toluca, me quedo Marquitos. Y pregunta Marquitos, ¿a qué se debe el nombre de Mayu Ishii? Comenta. Ah, pues... El Ishin es una abreviatura de Ishihara, que es el apellido de uno de mis cantantes favoritos de G-Rock, que en este caso es Miyabi, que por cierto siempre lo tenemos ahí en el programa de Simon. Y el Mayu es porque, ay, como que mis amigos siempre me cambiaban el apodo, hasta que uno dijo, ah, tú Mayu, porque es muy similar a mi nombre. Entonces pues ya se quedó ahí Mayu. Más o menos así me decían cuando mandé lo del demo para Van, y dije, ay, ¿cómo? Pues medio. Y ya, a eso se debe el nombre, nada de complicado. Ok, wow, muy creativo, muy creativa me quedé Mayu. Ok, pues el DJ Yaume ya ni me preguntan, ni de qué personaje, ni de qué serie, ya. Ok, Charlie García, pues dice que nos va a traer algo de Nueva York. Yeah. Ah, qué bien. Ah, yo por aquí quiero traer algo de muy especial a mi queridísimo Marcos, que está escuchando. Ok, ya sabía. El amor. Ojalá mi cócoro vuelva a sentirle algún día, pero por lo mientras no. Por lo mientras me burlaré de quien sí lo tenga. Qué mala. Lo siento. Los golpes de la vida me han hecho así, Mayu. Ok, Mayu, pues hoy tenemos improvisación total. ¿Qué quiere decir? Que pues no tenemos tema del día y vamos a hablar de lo primero que se nos ocurra, Mayu. ¿Qué te parece? Pues ya hablando de Cocor y todo eso, yo quiero que Diome nos diga qué es lo que le gusta en un chico. Y es que a todos los chicos de Diome van a estar súper felices con eso. A ver, cuéntanos, Diome. ¿Vas a ver, Rayo? Ah, yo también te quiero, gracias. Sí, se ve cómo me avienta el ruedo. Ok. ¿Qué es lo que me gusta de un hombre? ¿O cómo? Pues bueno, lástima que no tengo música romántica. Bueno, ahí se conforman con Angelus. Que sea tierno principalmente. Que entienda mi gusto por el anime, porque eso luego es problema, fíjate. Con los que me he encontrado. ¿Qué más? Que sea... ¿Qué? Que no sea feo. Bueno, que sí sea feo, pero no tanto. Pues ahí más o menos. No soy muy exigente. Que sepa cocinar y planchar y barrer. Nada más. Ya, Mayu, tranquila. Mayu, no mueras, por favor. Ok, Mayu, pues aquí están muy alegres de tener a dos locutoras en un solo programa. Wow. Lo que pasa es que ya no les alcanzó el salario de las dos y dijeron, bueno, van en el mismo programa, chicas. Y aquí andamos. Ok. Sí, adelante. Ya veo mensajes mientras. Ok, bueno, cuídate, mi tío Charlie. Gracias por venir. Ok, vamos chicos, algunas preguntas a Mayu. Algo que quieran saber. Ahorita la vamos a entrevistar, ¿no? No se apuren. ¿Cómo llegó? Te vamos a desquitar, no sé. No, claro que no, Mayu. Eso me sonó una amenaza. Claro que no, Mayu. No. Ay, que tenga voz varonil, cierto. Me faltó decir eso, porque me gusta una voz así. Varonil, ¿no? ¿No te gustó lo de la voz varonil, Mayu? Ay, me encanta. Creo que es lo primero que veo en un hombre, o checo. La voz. Sí, ¿verdad? Y pues con todo respeto, Mayu, el Doc tiene una con todo respeto, el Doc tiene una voz muy varonil, la verdad, a mi parecer. Sí. Ahora sí, ya. La verdad. Y dije, oh, tiene voz varonil. Bien. Sí, muy varonil. Ok. ¿Qué? Ese piso no me extraño. Sí, Mayu. ¿Tienes fiebre o algo, Mayu? De hecho, sí tengo fiebre. Oh, Dios. Ok, bueno, pero estás... Tienes tiempo para reponerte de aquí el sábado, ¿no? Que te toca transmitir. Ajá. Bien, Mayu, muy bien. ¿Te parece si nos vamos a bloque musical para que descanses la voz y yo vea pedidos? Ok. Bueno, vámonos rápidamente con Dancing Joker. Wow. A ver, ¿qué tal está? Sí, hijo de Every Word de Yuyahama. Interesante. Con esto y pues enseguida regresamos a Alianza Blue Moon. Ah, se oye bien. La voy a... ¿Cómo se dice? Voy a apartar el nombre. Ok, aquí con Mayu y con DJ Yaome. Pues ahorita regresamos, chicos, no se despeguen de Radio Anime Nexus y de esta primera alianza de muchas más que vengan, ¿o no, Mayu? Claro, si me vuelves a invitar con mucho gusto, yo estoy aquí. Muchas gracias. Pero en lo que Mayu se suena la nariz, ahorita regresamos, chicos.

ya estamos al aire. Perdón, chicos, pero andamos aquí arreglando cuestiones técnicas, pedidos. En fin, en fin. Ya regresamos. Hola, Mayu. De nuevo. Ok, Mayu sigue viva. Yes. Bueno, Mayu, pues hay que contar cómo llegamos aquí. ¿Cómo te trajeron a ti al lado oscuro? Pues, ay, te comentaba que no me acuerdo cómo fue que me decidí hacer el león para el programa. Recuerdo que estaba platicando una vez con un amigo y dijimos, sí, hay que mandar un demo y va. Pero el demo era completamente, bueno, la idea original era hacer un programa completamente diferente a lo que es Lumon ahora. Y mi amigo fue el que dijo, no, pues hay que meterle también K-pop y no sé qué. Y yo, pero yo no sé de eso tanto. Y le digo, bueno, pero entonces esa parte me dice, no, que sí. Entonces ya el día que estábamos, bueno, que íbamos a hacer el demo, se supone, él no pudo llegar porque se enfermó. Y me dice, no, pues haz tú el demo y mándalo y les preguntas que si ya después me puedo integrar. Y yo, bueno, va, ya lo mandé y les dije, no, pues es que un compañero no pudo llegar a hacer el demo por este lado, va. Y dije, ah, sí, no hay problema. Y ya el día de la prueba, se supone que también, bueno, ese día sí llegó, pero tuve aquí algunos errores técnicos y bueno, me estuvo ayudando Perú, pero no me pude enchufar para hacer la prueba. Y ya después quedamos en hacerla otro día y ese día tampoco llegó, entonces dije, ¡ah! Entonces tenía así como que su parte organizada y dije, bueno, la voy a comentar y todo. Pero al final, cuando fue la presentación de los nuevos locutores, pues ya Teru me presentó como un programa de K-pop y yo dije, oh, sí, yo creo que, según yo, no era todo de K-pop, pero dije, bueno, pues ya que sí me violece y sí me gusta, así que bueno, está bien, lo haré de K-pop. Así fue como terminé haciendo un programa de K-pop y después lo modifiqué a K-Much porque como que un solo género, escuchar un solo género durante 2 horas me aburre. Y me gusta mucho escuchar todo tipo de música. Y bueno, ya después vi que no había solamente grupos de K-pop y que había muchos otros grupos de K-rock, etcétera. Dije, ¿por qué no darlos a conocer? Entonces pues ya fue como Jumon se modificó un programa de K-Much. ¿Qué es Much? Pues lo modificamos así con un amigo, donde el match es como no solamente dejarlo en K-pop, sino tratar de incluir los diferentes géneros. Much de, sé que si no es en inglés, pero es como una varianza, muchísimos géneros, como una abreviatura de los otros. Bueno, el amigo que estaba ayudándome con él. Ah, ok. Ah, perfecto. Entonces tú escuchaste un día la radio, bueno, tú y tu amigo, y decidieron mandar el demo. No, la radio yo ya la conocía muchísimo antes, como hace unos, no sé, 7 o 8 años. Te tardaste, mi querida Mayu. Es que yo era más de escuchar, me gustaba mucho escuchar, pero por lo regular estaba haciendo otras cosas, entonces tampoco era de ponerme en contacto con los locutores. Ah, o sea, tristes feos, ¿no? ¿Qué les voy a hablar? No, creo que sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, tú ya eres parte del lado oscuro ahora. Ok, ¿por qué déjame mandarle un saludo a Chikoku que nos dice que ya está escuchando? Un saludo a Chikoku. Saludos, gracias por escuchar. Ok, ¿y qué año entraste, mi querida Mayu? Más o menos, bien entrevistadora ya. ¿Qué? ¿Qué año entraste, 2013, 2012, aquí a la radio? 2000. Creo que a finales del 2013. Entonces, yo ya andaba por aquí. Yo entré en abril del 2013, oficial. pero ya tenías más tiempo, ¿no? Ya me acuerdo que te escuchaba. Sí, entré, bueno, sí, me uní a Anime Nexus en febrero, pero no había horario. Entonces andaba ahí cubriendo horarios de repente. Bien secretaria, ¿cómo ves? Pero ya después te adueñaste del horario que tienes ahorita. Sí. Y no creo que ya después que escuchabas que tienes este horario. Sí, ya. Cuando me escuchas. Las pocas veces. Ya ves, por la escuela y no me gustan los turnos rutinos, entonces... Pues solamente en vacaciones te puedo escuchar. Está bien, Mayu. Pero pues yo también ya te escucho los sábados. Tenías otro horario, ¿no? Sí, estaba los lunes de 3 a 5. En ese horario empecé. Pero igual ya después por las clases y eso, pues ya quedé bastante cerrado. Se me acomoda más ese horario. No, pues sí, no te iba a poder escuchar yo tampoco los lunes. Estamos a mano. Qué bueno que te cambiaste. Por acá me dice Eduardo Rueda: oh, hola, Precisa Mayu, ¿por qué no invitas a Ome a tu programa? De hecho, eso es algo que estábamos comentando fuera del aire, ¿verdad? Sí, Ome. Sí, sí, ya me invitó, chicos. Casualmente, hoy me invitó. Vamos a hacer una colaboración junto con otro compañero de RAN, así que estén pendientes. Seguramente va a ser para agosto, todavía estamos viendo fecha. Y es, está padre la idea de Mayu, ¿eh? Así que paren oreja. Bueno, pero eso ya después lo comentaremos. Todavía está en plan. Ok, ok. Bueno, ¿qué te pueden preguntar? Dicen acá. Fargueros dice. ¿Qué le puedo preguntar a tu amiga? ¿Qué onda con eso, Fargueros? No sé lo que quiero preguntar. Ah, ya oyeron lo que quieran, chicos. Pregunten. Que si en el lado oscuro hay galletas, Mayu, dice Marquitos. Siempre y cuando no estén tan dulces, sí. Genial, genial. Ah, ya son las 8, Mayu. ¿Puedes creerlo? ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Bueno, vamos a leer algunos comentarios, Mayu. Si no me van a pegar aquí, los escuchas. Ah, sí, mucha prestigio para leer el post. Ok, es Fox Sniper. Lo que Mayu encuentra. Le pongo me gusta generalmente a los que voy leyendo. Ah, ok. Dice Fox Sniper: hi, hi, DJ Yaome y señorita Mayu. Saludos este martes de programa especial. Suenan bastante divertida la combinación del día de hoy. Esa era la idea. Y fuera del aire es más divertida. Ah, también, somos un relajo para ponernos de acuerdo. Veamos qué nos depara el futuro en este programa especial. Saludos, comenta Fox Sniper. ¿Qué? ¿Ya encontraste el post, Mayu? No. Ok. Ya lo encontré, pero ahora estoy buscando los comentarios. Ok. Andrés Samundaray. Ya llegué. Ok. ¿Y de qué va la cosa? ¿De qué hablaremos? Saludos, DJ Yaome y Mayu. Que por cierto, es la primera vez que la oigo. Yeah. Ok, Mayu, ¿qué es la primera vez que te escucha aquí Andrés Amundaray? Ah, pues saludos, Andrés. Jesús Julián, saludos, DJ Yaome, saludos, bienvenido. Juan Carlos, saludos, DJ Yaome, ya un buen sin escucharte. Sí, Juan Carlos, qué bárbaro. Ya te iba a reportar a personas desaparecidas, de hecho. Juan Carlos dice, ducha masiva esta noche, ¿qué? No. Creo que fue por lo del comentario medio Yuri de hace un buen ratito. Sí, que en el cuarto de DJ Yaome y quién sabe qué, eso no ayudó nada, Mayu. Sí, continuamos con el comentario. Ok, Erickson Jair. Muy buenas noches para DJ Yomi y Mayu. Qué buena combinación, ¿eh? Te dije, Mayu. del pelo rojas. ¿Ya nos encontraste, Mayu? ¿O sigo leyendo? Ah, perfecto. Del pelo rojas, ¿qué nos comenta Mayu? ¿Qué nos comenta del Fero Rojas? Es que escucho medio entrecortado. Bueno, nos dice: hola, bella DJ Yaume, otro día más donde puedo escuchar tu encantadora voz. Te dije que tienes sexy voz, DJ Yaume. Y mejor que en una transmisión especial. Aquí me tendrás comentando. Ok, ya. Y después nos dice Jesús Julián y saludos a Mayu. Dice Esteban Ron, saludos DJ Yaume y Mayu. Jefferson nos dice: ¿cuál es la comida favorita de verdad? Ok. Bueno, no leo, ya no leo esta imagen. Pues como quieras, yo normalmente no leo las imágenes. ¿Eh? Yo normalmente no leo las imágenes. Dice Pechan, salido un poco tarde, ¿qué me perdí? Ya se me la dio, pues, Cosima. Sí. Ah, de hecho, creo que nos hicieron una pregunta aquí. ¿Ah, sí? Fox Sniper. Pero creo que no la leíste. Dice: veamos, lancemos una pregunta para las dos locutoras del día. ¿Cuál es la primera canción de J-pop, K-pop o cualquier género asiático que recuerdan haber escuchado en su idioma original? ¡Oh, por Dios! Te escuché entre todas, recordad que entendí la pregunta. Ok. A ver, ¿me escuchas ahí, Mayu? Ajá. Sí, ok. Ay, deja, pongo otro Angelus aprovechando. ¿No quieres mandar saludos o algo? No. Bueno. Es que se me lagueó la máquina, entonces no puedo ver los comentarios que... Ah, ok. ¿Quieres agua? ¿Un café, Mayu? Entretenemos, aquí hay como lavares. Yo lo hago. Es que ando colocando pedidos, Mayu. Tú sabes, es difícil. Es difícil, pedidos, comentarios, invitada. Es difícil. Y luego que con los pedidos te medio lagueas, no te entiendo nada. Pues, exacto. Creo que por acá me decían, si no me recuerdo, que cuál era el anime que había visto, mi anime favorito. Ah, ok. Mi anime favorito. Ay, ¿cuál será mi anime favorito? Pues tengo como que varios, ya saben, así como que los clásicos formaban Full Metal Alchemist, Higurashi no Kokoro, no me acuerdo qué, porque está muy largo el nombre. Dragon Ball. ¿Cuál más? Nada más, según yo. Es que por lo regular no, eso ya es como muy, muy apegado a los animes. Es como que me clave tanto con uno. Pero supongo que esos fueron como con los primeros con los que comencé. Obviamente Dragon Ball fue el primero que vi en español cuando lo transmitían en, que era, creo que Televisa, Canal 5. Full Metal porque fue el primero que vi en japonés completo. Y el otro, pues no. Ya, o sea, no hay uno en específico. Wow, qué profundo, Mayu. Ok, Mayu, tranquila. Nos comentaba Fox Sniper, ¿qué? ¿Cuál fue la primera canción? Si me escuchas, Mayu. Ah, rayos. No, Mayu, no hagas eso. Mayu. Ya. ¿Cuál fue la primera canción de J-pop, K-pop o cualquier género asiático que recuerdas haber escuchado en su idioma original? Melissa de... ¿Quién es? ¿Pornography? Creo que sí. ¿Qué se llama? Ajá, el opening de Fullmetal Alchemist. Qué buenas locutoras somos. Ay, pues es que me parece pésima recordando nombre. Recordando cosas en general, así que eso ya es como que se acordó. Yo también, luego me dan lagunas mentales. ¿De qué? ¿Qué? La primera canción. Y que no sea de anime, la primera canción que recuerdo haber escuchado fue Shibun Kakumei de Miyabi. Ah, ok. Yo la verdad no me acuerdo cuál fue. Creo que fue la de Dragon Ball, fíjate. Pero la versión de Konata. ¿No has escuchado esa? Sí, la odio. Pero sí toda gritona. La de Shala. Toda esa gritona. No, no se portó. Escuchar a Konata. Así es. Creo que fue esa, porque la pasaban mucho. Allá en mi pueblo, donde yo antes locuteaba, ahí la pasaban mucho. ¿De dónde eres? ¿O dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿O de qué radio? No, no me gusta decir el nombre de esa radio. Te lo digo por aquí, ¿va? Ya. Yo pensé que otra cosa. Ana, ahorita me van a censurar aquí. No te apures. Ok, Marquitos Gómez dice, Pechan, apenas veremos Yuri. ¿Qué? No, Yuri no. Ok, no. Sí. No les des ideas, Mayu. Ok, Pechan se ríe, no sé por qué. Yo creo que por eso. Héctor Abraham, ¿ahí nos quedamos, Mayu? ¿O no? Ya ni sabes. Qué no, mala. Nos quedamos antes, ¿no? Marquito, creo. ¿Sí? Ah, ya leí lo de que Yuri y quién sabe qué. Ok. Entonces, sí. Nos dice Héctor Abraham, saludos a las mejores chicas de Cinemex, un gran especial. Pues Eric Hina, Mori, buenas tardes, noches, DJ Yaomi, Manju, aquí escuchando este bonito crossover y espero que no haya muchas problemas. No, claro que no, por favor. No. Ay, ¿qué les pasa? ¿Cómo no, chicos. ¿Graben? ¿Cómo que graben? No, no, Dios. Es que dice Marquitos. ¡Wow! Anoten, preparen el blog de notas y Word. Anoten, graben. No, no. Ok. Creo que no estás grabando, ¿verdad? Yo no. Bueno, yo nunca grabo, pero luego Camina graba las transmisiones. Pues quizás se le haya ido la voz. Pues es como que quizás no grabe. ¿Sí? ¿Le puedes aparecer su disco duro, de hecho? Ok. Después, ¿qué nos dice Chuny Parker? ¿Qué es el feo? Foto. Ah, de lo que decías, yo. Ah, ya. No, chicas, no se la crean, Después, me pago y nos dice todo esto. Sí, ya me he anotado. Ya tengo 3 checas de fútbol. Creo que esto era lo que se refería más también, ¿verdad? Sí, espero que sí. Ay, también todavía que le tengo un favor para que sí, yo me comparta sus gustos. Si ustedes puedan anotarlo. Gracias, Mayu. Prepararé la venganza. Digo, la transmisión que hagamos después. Ah, no, estoy inactiva. Después me dice Deseo Rojas. Estoy anotado en el archivo. Entonces, de Dio. Creo que ya no había leído, ¿verdad? No. De Dio, bueno, por lo pronto, de Dio, yo sé cocinar. ¿Ya ves? Estamos buscando candidatos, ya tenemos algunos. Y está de cocinar, ese es un super plus. Como que siento que Mayu me está ofreciendo a ustedes, chicos. No sé por qué. Claro que no. Me siento como una esclava. Ok. Creo que necesitas hacer ese experimento o... Puedes seguir mucho más Yuri y... No. Bueno, la verdad no sé qué sea mejor. Si el Yuri o que me sienta como una esclava. O combinar las dos. digamos del 2. No, Mayu, ya. Eres malvada, Mayu, viéndolo bien, ¿eh? Creo que no, soy un pan duro. Sí, sí, sí. Pero un pan duro, yo creo. Recuerden, Chus, que un año tiene que... ¿Quién la defiende? Y es muy peligroso. Eso sí. Okay. ¿Por qué lo ven como peligroso? Sí. ¡Ay! ¡Pobrecito! A ver... ¿Qué más? ¿Qué más, Mayu? ¡Exprésate! No. Voy a seguir con tus comentarios. Dice... Julián, hola, me recién llegó a casa y lo primero que hice fue sintonizarte. Sorry por tirar tanto. No problem. Bueno, te perdiste como la primera hora de diversión, pero no hay problema. Así creo que ya lo estaría sentido. ¿Ya viste la imagen de Marquitos Gómez? ¿No? ¿Cuál? De Sin Perversión, Alianza, Anime Nexus no es lo mismo. ¿Tú crees? Ay, yo siempre escucho perversión en tu programa. No, es cierto. ¿Cómo crees, Mayu? Claro que sí. Si luego no te escucho. Si luego te escucho la música de arpas y todo aquí en Alianza Anime. Lolis de fondo y que no sé qué y... No. Lolis de fondo. No, vaya. Ok, ¿qué? Pablo B.S. dice: creo que este programa lo soñaré mucho por esas pláticas raras entre Mayu y Aome, pues a varios los harán hacer volar su imaginación. Oh, por Dios. No puedo poner imagen rara porque si no me regañan. Sí, sí, no pongan imágenes. No, pues ahorita estamos tranquilas, ¿no? Tranquilos, todo así, relax, porque no es la reunión de producción, chicos. Es horario familiar. Ok, bueno, pues ya ni tan familiar. Más bien tu horario sí es familiar, Mayo, y te portas peor que yo, fíjate. Claro que no. Y luego sábado, a la 1:00 p.m. No. No, yo no hago nada indebido. Si acaso tirar la audiencia, pero de ahí afuera no, nada pervertido. No, por eso viene a Alianza Anime Blue Moon. Ok, aquí pues de mis caídas. Te dije, por cierto, ¿notaron que nos caímos, chicos? Fueron unos segundillos. Ok. Mira, Marquitos, ¿no es? Ya cumple muchos requisitos. Sabe cocinar, sabe lavar, sabe planchar. Y no sabe qué más, caramba, pero sabe hacer muchas cosas y no sé. Y como que vuelven a regentear ahí a DJ y a Ome, no sé por qué. Ok, Mayu, ¿yo te conseguí novio? No, ¿verdad? Yo no te conseguí novio, ¿verdad, Mayu? Yeah. Ay, pero aún así, yo respeté y todo, ¿estás de acuerdo? Pero tú empezaste con el tema, ¿eh? Y eso que no hemos hablado de tu voz loli. Es que no tengo voz loli, nada que ver. Claro que sí. ¿Sí o no, chicos? Que tiene voz loli. ¿Eh? Tienes voz loli. Acéptalo, Mayu. No, creo que no. Nada que ver. No es voz loli para nada. ¿Por qué dice Pablo B.S.? Que ya deberíamos tener un programa específicamente chequeando el corazón de Jay Aon. Y yo voy a ser la locutora de ella. Híjole, ¿no? ¿Con quién me vas a dejar? No sé, pero sería divertido. Cielos. Ah. Es que ellos le propusieron y el público lo que Ah, bueno, hablando de eso, Pablito Villa dice, que diga un Onicham para comprobar qué tan loli es su voz. ¿Qué? Que digas Onichan para comprobar qué tan loli tienes tu voz. No, porque estoy enferma y no puedo decir las cosas. Ah, ¿ya vieron, chicos? Marquitos Gómez dice, y luego llegando al altar con DJ Yao me dice, cobertura especial. Ay, no jueguen. Me agrada la idea. Gracias, Mayu. Te lo debo. Por nada. Por Dios. Ok. ¿Qué pasó? Ándale, pero me dice, después podría haber otro programa especial, el cual no hace falta decir su nombre. No, por Dios. Llegando al altar y después... No, mejor no. Ah, mira, y dicen que pregunta para mí cuáles son mis animes favoritos y si tienen videojuegos favoritos. Ok, en cuanto a animes, yo lo había respondido. En cuanto a videojuegos, mis favoritos son los de Silent Hill y los de Resident Evil, ninguno en específico, simplemente porque fueron los que jugué hace mucho tiempo. Silent Hill sí es, creo que de entre los dos sería mi favorito por otras cuestiones. Hace poco jugué otros que me gustaron mucho, no sé si llamarlos mis favoritos, pero también me gustaron mucho, fue Bioshock, en especial el Infinite, y los de Zelda. Wow. Por si tienes varios juegos, mi querida Mayu. No, hace poquito. Okay. Bueno, Mayu, ya que no quiso decir Onichan, continuemos leyendo comentarios. Dice Konishiwa, Yeyome y Mayu. Yeyome, ¿puedes mandar un saludo a mi hermano Pechan? Ok, pues un gran saludo a Pechan, el hermano de Felipe de Jesús. Ah, no sabía que eran hermanos. Ok, Mayu, ¿no tienes más? ¿Ya tan rápido 8:20? No puede ser. Ok, Mayu, ¿sigues ahí? ¡Mayu! Creo que Mayu nos dejó de escuchar. Mayu, ya me quedé sola. Bueno, no te entendía nada. Te escuché como entrecortada. Ya, ok. Dije, Mayu, ya se cayó. No me he caído. Ah, ¿qué es lo más raro? Aquí nos preguntaba Farrieros. ¿Qué nos ha pasado cuando hemos estado transmitiendo una transmisión? ¿Qué es lo más raro que te ha pasado, Mayu? Pues no, nada en especial, transmitiéndolo. Ok, qué bien. Pues a mí, fíjate que casi muero, porque cuando estaba transmitiendo empezó a temblar. ¿Tú crees? Sí. Una vez también que Kazumo estaba transmitiendo como cuando tenía lo de Neko Sankar y empezó también a temblar. Y todavía se regresó y dice, es que está temblando, lo dejo con el bloque de música y eso. Ah, qué decente. Pero súper profesional regresó a decir que estaba temblando y que los iba a dejar con música. Y corran, huyan, pero siguen escuchando Anime Nexus. Sí. Para mí no me ha pasado nada extraño. ¿Algún rana escucha que te diga algo extraño? No es por echar a nadie ahí, ¿eh? Nunca falta. Y al inicio, cuando comencé con las transmisiones en RAN, hubo un chico que me dijo muchas cosas raras que fue algo perturbador. Wow. y desde ese momento Mayu ya no volvió a leer comentarios de ningún radioescucha hasta el día de hoy. Ok. ¿Tenemos más comentarios? Creo que sí, o ya no. No veo. Creo que ya no. Bueno, pues vamos a bloque musical. ¿Te parece, Mayu? Me parece muy bien. Ok, antes de que salgan más temas extraños de aquí para conversar. No, Mayu, tranquila. Vamos con Trinity 7, pedido de Ricardo Lema. Seguido de él, pedido de Carcaptor Sakura. Ah, Groby, fíjate. Pedido de Andrés. Y seguido con el pedido de Tabo. El tema de Pocket no Naka. Wow, genial. ¿No te encanta mi japonés, Mayu? A todos los... Bueno, vamos con esto y enseguida regresamos. Alianza Blue Moon con Mayu y con DJ Aomi. Come on.

Jikai, ya ni he dicho Jikai. Y ahora que está Mayu. Mayu, seguimos al aire. Nos dijiste que llegaste tarde. ¿Cuál es el tema? ¿Tú que no tenemos tema? ¿Qué? ¿Súper random, no? Algo así. Improvisación total. No me acuerdo. Mayu es la invitada y apenas se entera del nombre del programa. Mira, no, pues con lo del juego te diste cuenta hace un ratito y yo ¿qué más podías esperar? Ya, Mayu, ya. Ok. Ah, oh, por Dios. ¿Qué? No, no. Dijiste ok, ¿no? Yo también dije ok. Un círculo vicioso de ok, ok. Ok. Ah, mira, dice Tavo Rodríguez. Ah, creo que te escucha Tavo, ¿no? Los sábados. Creo que sí, no me acuerdo. Pues dice que ya, para que vayas escuchando sus pedidos, raros, dice. Sí, raro. Ok, bueno, pues en sí no hemos podido escuchar la música, porque hemos estado platicando ahorita, ¿verdad, Mayu? Tenemos más comentarios, Mayu, no te digo, así me hacen. Ya media hora y llegan como 20. ¡Pam! Pero ya no me quedé. Ya no nos quedamos. No, porque viene Davido. Sí, porque ya no me acuerdo dónde. Sí, antes no había nadie y podía robarme minutillos ahí luego. Pero ahora no. Ah, ya me acordé que tenemos A ver, Mayu, qué bárbara, Mayu. Alborotas el gallinero. Como quien dice, sí. Ay, que no. ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? Yo no sé nada. Así soy. Sencillita. ¿Hay más comentarios ahí en el tablero, Mayu? ¿Ya que andas por ahí? Porque yo nunca me doy vueltas. No, ya no, ya. Ah, ok. Aquí en el chat, Alianza Anime, sí hay. Y Salvador dice, ¡ya vine! Ah, genial. Bueno, el chiste es que llegó antes, de las 9 de la noche. La intención es la que cuenta. Sí, sí, esa es la actitud. Buenas noches, buenas noches. Dice Marquitos, Mayu nos da excelentes ideas. Arigato, Mayu Senpai. Gracias, Mayu. Todos agradezcan a Mayu. Mayu dice, una pregunta, ¿por qué Levi McGarden, tu avatar? Comenta Luis Salvador. Muy buena pregunta. ¿Por qué no la hice yo? Porque me agrada el personaje y me identifico un poco con ella. Creo que además nos gusta leer mucho. Aparte, somos chaparritas. Y estamos planas. Bueno, no tanto, pero sí. No sé, me identifico con el personaje y me gusta. Me encanta la pareja del Gale, que es Gachi y Levi. Solamente por eso. ¿Y es doctor? No, no es. Pensé que era doctor también. Qué bien activa eres, ¿eh? ¿Pero por qué? Yo hice comentarios Yuri hacia ti, no, ¿verdad? Yo te anduve ofreciendo con los chicos, no, ¿verdad? No le compongas, Mayo. Dice, así son. Así es el compañerismo aquí entre locutoras, chicos. ¿Qué nos dice Lenny Méndez? Y está random el rollo. Yo quiero decir que Kate es el mejor anime de esta temporada. Kate. Ah, creo que me lo recomendaron y por ahí lo comencé a ver, pero no me llamó tanto la atención. Igual y después continúa, no sé. Ok, Pablo B.S. dice, no puede ser, esclava, más Yuri, más DJ Yaome, imaginación al 1000%, oh por Dios, comenta Pablo B.S. Gracias, Mayu. No dije nada de esclava, tú fuiste. Así me sentí por tu culpa. Yo no hice nada. Ok, Luis Salvador, mientras tanto en un universo paralelo y ponen ahí una imagen de Ome y Ranma besándose. ¡Wow! No estaría mal. Y luego dices que soy yo la que está Ala. Tú empezaste, estaban tranquilos. Ellos no se comportan así nunca, Mayu. No, claro que no. No, claro que no. Luis Salvador, que odia a Rias Gremory, fans de Shampoo. Ay, ¿cómo quieren a Shampoo aquí? La de Rano y Medio. Fox Sniper, hi, con otra pregunta. ¿Cuál es la anécdota más alocada que les ha sucedido? Ok, ya lo dijimos. Ahora que recuerdo, comenta Eric Hinamori. ¿Sí me escuchas, Mayu? Uh-huh. Ah, ok. Dice, Mayu, ¿no te gusta el Yuri o me equivoqué de locutora? Perdón, no. Me aburre ver el Yuri. No he encontrado algún anime que me entretenga o que tenga una historia llamativa. En cuanto a ser Yuri, es divertido. Oh, por Dios. ¿Qué? A ver. Barajémela más despacio, como dirían. Pues sí, es como fanservice, Yuri es divertido. Oh, Dios. Eso no venía en tu currículum, Mayu. El que revisé para invitarte no venía a esa parte. Wow, fuertes declaraciones. No, pues ahora sí me sorprendieron. Pero yo no dije nada. Ok, y el anime de... Bueno, ya luego te lo recomiendo porque va a estar peor. Ok, Mayu, qué buenas ideas tienes, comenta Marquitos Gómez. Gracias, Mayu. Jonel Parker. Bueno, ¿qué sueños tienen para cumplir? Hay como para preguntar, comenta. El primero sería terminar la carrera. Yeah. ¿Qué estudias, Mayu? ¿Qué estudias? Yo ya sé, pero es para que se enteren, chicos. Ay, ya les dije. Ya después un doctorado. Wow, o sea, abarcarte a tu carrera. Sí. Qué bien, May. Especialmente, me gusta el forense. Wow. Ok. ¿Y el tuyo, DJ John? Pues el mío sería también acabar mi carrera. Y fíjate que me está interesando eso de actriz de doblaje. Como que me gusta. Yo creo que sí te quedaría, además tienes una voz muy sexy. Ay, gracias, mi querida Mayu. Solo por eso te perdono. Ah. Y tú una voz muy loli, aunque no la aceptes. Ay, tienes voz loli. Okay. Pues sí, me gustaría pues enfocarme esos dos, tanto en mi carrera profesional como en esto de la doblaje de voz. Me gustaría también hacer una carrera. Sí, sí. Bueno, pues ahí está mi querido Jonel Parker. Les dijimos que podían preguntar y todo y nos salen con eso, ¿eh, chicas? Muy profesionales. Yo decía, ¿tú que tenías miedo de dejar que nos preguntaran? No, sí, la verdad, sí, tenía mucho miedo. Pero ya solo quedan 15 minutos, así que ya se tomando así es. Jonel, ¿eh? Ese que nos dice que... Juni, ¡qué asco! Eso sí, no se escucha. Después me entendí, pero salió de show. Ok. Ya ves, no a todos los chicos se gustan Juni. No, pero creo que es la mayoría, ¿no? Sí. ¿Y a ti te gusta el yaoi hablando? Hablando de esas cosas. Wow. A mí no. Ni el Yuri. Ni el Hentai casi tampoco. Casi. Bueno, no exactamente. Casi no. Gracias, Mayu. Otra que agrega Mayu, ¿no? Digamos que he leído animes, he visto pocos y no me han gustado mucho, pero me voy más por aquí y por las historias que son entretenidas, como que es más por eso, por lo que me gusta, cuál leí yo hoy, pues no me va ni me viene. Vaya, qué interesante. Órale, Mayu, secretos, secretos. Y ya me salí del chat. Alianza Anime. Esto fue genial. Qué ironía. Ya voy. Más comentarios por ahí, Mayu, en lo que llego al comentario que teníamos. No te entiendo nada. ¿Qué? Que si hay más comentarios. Sí, espera. Dice Luis Salvador, dice yo, ¿acaso no conoces a Batman? Aunque no sé por qué preguntan eso, pero... Yo tampoco, pero sí lo conozco. Y luego nos dice Marquito Gómez, Banzai. Erigina Mori nos dice Marquito Gómez metiéndose en asuntos peligrosos. Después creo que se hizo por ahí una plática. Creo que sí. Pablo. Por cierto, me dio muy buenos gustos en videojuegos. Y ya que al parecer te gustan los... Survival, te puedes recomendar Outlast. O si quieres algo más ligero, pero también muy bueno, está Dark Souls de Super Nintendo. Outlast ya lo he jugado y no se me hace tan fuerte. Te voy a decir otra cosa, pero bueno. Se me hizo agradable. Y bueno, gracias por la recomendación. Después estaré checando el otro si no lo he visto, ni siquiera sabía que existía, pero bueno, gracias. Y ok, eso es creo que otra conversación. A ver, nos dice Mauro Ramos. Buenas noches a las dos. ¿Qué comida les gusta que sea deliciosa? A mí me gusta... Solo que son antojitos mexicanos, chilaquiles, torta, tamales y esas cosas. Ah, ya. Sí. Garnachas, vitamina T. Vitamina T. Me gusta mucho el sushi, la pasta. Creo que toda la comida me gusta. Ah, todo muy helado. Y ya. No sé si puedes la tuya, Wow, no, pues a mí me gustan varias también. De hecho, sí, varias, italiana, japonesa también. Luego no tengo con quién ir a comer comida japonesa, ¿tú crees, Mayu? Porque acá no les gusta. Pues falta de... dime, vamos a comer y yo voy. Bueno, pues ya nada más tomas tu camioncito para acá y ya. O yo. Basta. Más fácil para allá, hay más cosas por allá. Sí. Exacto. Luego nos dice Marcos Gómez, quería escuchar la famosa voz de Loli, que nadie o me promedio está enfermita, tiene gripe y no se puede. Pero no tengo voz de Loli, es que no te ilusiones mucho, Marcos. Ah, ¿me estás llamando mentirosa, Mayu? Creo que no. Entonces, sí tienes voz de Rafi. ¡No! Acorralada. ¡Qué mala! Oye, ¿ya me debes una tan siquiera? ¿Qué? Tipo pelea de box, ya casi el knockout y yo apenas si te di uno. ¿Por qué nos dicen que hablemos sobre mangas? En el 2020, animes coreanos de moda, Terminator lo reveló. Ok, no entendí este último comentario, pero bueno. Sobre mangas. Ah, ahorita estoy leyendo Aisha 21, está muy entretenido, se los recomiendo. ¿Y qué otros mangas? No sé, pues no sé qué quieren que hablemos de mangas. No sé, pero nada más quedan 10 minutos, chicos. Yo no leo mangas, fíjate, no me gustan. Me gusta más ver anime. Yo prefiero el manga. Está bien, Mayu. Gracias. Ah, gracias por venir, Mayu. Ah, no es cierto. Ok. Mangas, no. Bueno, aunque el anime sí se queda muy corto en cuanto a la historia del manga, pero me gusta más el anime. A mí no tanto, porque luego como que me hago ideas sobre los tipos de voces y ya cuando veo el anime, como que, ay, de repente siento que esos sellos no quedan para el personaje, así que, no, creo que me sigo quedando con el manga. Aunque también es bueno ver la animación, ya como se me ha quedado súper lindo, pero no, me sigo quedando con manga. Bueno, ¿qué más comentarios? Luis Salvador, estuvo ocupado el día de hoy, por eso llegué tarde. Bueno, ok. Por cierto, gracias Mayu, comenta Pablo Bese, por hacer que el programa del día de hoy esté lleno de Yuri, esclavas, habitaciones y demás. ¡Yuhu! Imaginación al 1000%. Gracias, Mayu. Marquitos Gómez, oh, porque a mí se llama santas declaraciones, comenta. Delvero Rojas y todos admirando a Mayu desde este momento. Wow, ¿ya ves, Mayu? ¿Por qué? No sé si fue por lo de Yuri, por Lolis y todo eso. Lo de Yuri yo no lo sé. Erigina Mori, para que pregunte lo que... ¿qué? De que si les gusta el Yuri, de los escuchas son pervert y los incitan. ¿Cómo? No entendí eso. Dice Marquitos dice, oh por Dios, a Mayu le gusta el yaoi. A mí me gusta de todo. Wow, Mayu. El show porque es muy dramático y me aburre. Ok. Jonel Parker, ¿cuál es la más anciana? Qué mala onda. Pues ustedes juzguen. Gracias por el comentario que lo anima a leer más manga. ¿Qué? Mayu Ishii, Adalexu con vos, no se le entiende. Para comer, para llevar. Ok, no entendí eso. Ok, ya no hay más comentarios, ¿verdad, Mayu? Pues creo que ya no. Bueno, pues vámonos rápidamente con dos canciones, ¿te parece? Y venimos a despedirnos. Bueno, vamos con el tema de Sadako Madrazo, One Ok, seguido del periodo de Benjamín, Matt, ¿qué? Al Impact, comenta. Vamos con esto y pues enseguida regresamos ya para despedir la transmisión de Alianza Blue Moon, programa especial con Mayu y con DJ Aome. Ya volvemos. We met the pain.

yo te amaré. Y quiero que por siempre a mi lado estés. No vale la pena seguir pensando en el ayer. Quiero saber si acaso sigues tú soñando con él. En un mar de dudas me perderé. Y ya no encuentro el camino que siento por ti. No sé qué me lo impidió, pero hoy voy a pelear con todo mi amor. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia. En ti voy a demostrar que el amor que siento es real. Voy a amarte para toda la vida. Que más la venga, no tengas miedo. Ven, toma mi mano y busquemos juntos la Ok, chicos, pues ya regresamos, robándonos 6 minutos del siguiente programa. Regresamos. Ah, dicen que nos dan 10. Ah, bueno. Genial. Gracias, David. Muchas gracias. Que anda en friega, dice. Bueno, quién sabe, pero dijo que me daba 10. Ok. Ok, pues muchas gracias. Ya, ahí está, ya, sí, ya, ya le pedí tiempo. ¿Qué te dije, Mayu? ¿Qué? Ok, que ya me dijo Seruf que sí, ya pedí tiempo. Sí, no sé qué te dije, pues, nada, pero sí, está bien. Ok, bueno. ¿Tenemos más comentarios, Mayu, o ya no? Sí, pues nos decía Pablo BS, para la otra mejor pongamos la del programa Alianza Churi con DJ Yaomi y Mayu. Después Marquitos Gómez, pregunten, ya que se acaba la transmisión, si querían saber algo esta hora o nunca. Por acá dicen que van a preguntar por las tocas prohibidas. Después, Edgar de la zona dice, ¿quién es la invitada gamer? No dejen con la duda, por lo menos no a mi invitada gamer. Wow. Pues yo no soy gamer, pero pues, soy Mayuishi, me pueden sintonizar todos los sábados de la 1 PM hora México. Bueno, ya la respondió, bla bla bla. También dijeron mi horario, bueno. Y creo que nada más. También por acá saludos a Tavo Rodríguez, que dice que fue un placer habernos sintonizado. Saludos a Shion SL, que dice que bueno, no sé, no le entendí, pero saludos. Y ya no sé si tú tenías más comentarios. No, creo que ya más eran esos, ¿no? Aquí en el chat. Es que apenas voy llegando al chat. Alianza Anime. Ok, los que leíste eran de ahí, ¿verdad, Mayu? Los que leíste eran de ahí. Sí. Ah, ok, entonces ya está. No, pues, que yo sepa ya no hay. Ah, mira, ya te están presentando aquí, que es Mayu, que transmites a la 1, que sales por el pan a las 8. Digo, no, acuérdense que tiene novio. Y es un poderoso ejecutivo de Anime Nexus. Okay. Bueno, mejor no digo nada. Bueno, Mayu, pues ya vamos para que tú descanses tu voz y ya para dejarle el campo libre a David. Bueno, pues chicos, gracias por haber sintonizado. Yo fui Mayu y es un placer estar acompañando a DJ Ome. Gracias, DJ Ome, por haberme invitado a su programa. Ok, de nada, Mayu. Pues muchas gracias a ti por ser la madrina de este tipo de programas que pienso hacer con demás locutores de Anime Nexus. Muchas, muchas gracias. Gracias por venir a pesar de que andas enferma. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, pues ya vámonos, Mayu. Sale allá, le escuchan los sábados a la 1 y a mí los martes a las 7. Dale, chicos, se cuidan. Bye, bye. Adiós. Bueno, y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara, se quedan con Davido y Otaku Rumbo. Dale, bye, bye.